Cuando crezca y sea grande, un pintor yo quiero ser. Dibujar con alegría sobre telas o papel. Y soñar que los colores juegan junto a mi pincel. Cuando crezca y sea grande, escritor yo quiero ser. Inventar lindas historias y que las quieran leer. Y guardar en cada libro un mundo por recorrer. Cuando crezca y sea grande, músico yo quiero ser. Saber tocar instrumentos y canciones componer. Yo quiero ser un artista y ya lo empiezo a hacer.